produciendo. Ya borré la foto, ya dejé de seguirte. Ah, le juré a mi amigo que no voy a escribirte. Ah, te escribí varios temas que se fueron al tacho. Pero tengo un problema, que es cuando estoy borracho. Se me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte. Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes. Se me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte. Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes. Al fin de somos como Riri con Asap, pero cuando llega el lunes te bloqueo de WhatsApp. Tomo no me llena, parece un snack, pero cuando estoy borracho te busco hasta por snap. Y no es lo mismo lo que siente el corazón a las 4 de la tarde que a las 3 de la mañana. No debería echarle la culpa al alcohol, pero no quiero hacerme cargo de nada. Y aunque yo te bloqueo, tu beboteo, si yo lo veo me pone mal. En cada noche de perreo me copeteo y como loco te vuelvo a buscar. Ponerte qué onda para ir a buscarte. Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes. Y si me da por desbloquearte, ponerte qué onda para ir a buscarte. Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes. Sí, ya me estoy saliendo del party. Hace 5 que subiste una story. 4 veces que la vi, la tercera respondí. Si alguien me hace la segunda, aún estoy ahí, ahí, ahí. Porque pasa el tiempo y nunca lo aprendí. Estoy ahí, ahí, ahí. Te escribí borracho y no me arrepentí. Porque como tú lo haces, nadie lo hace. Estamos mal, pero hicimos la paz. Y llega el fin de otra vez, voy a llamarte otra vez. De todo voy a olvidarme. Y no es lo mismo lo que siente el corazón a las 4 de la tarde que a las 3 de la mañana. No debería echarle la culpa al alcohol, pero no quiero hacerme cargo de nada. Y se me da por desbloquearte, por ponerte qué onda para ir a buscarte. Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes. Se me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte.